La idea de Radio Libre, causa pánico, causa pánico a los gobiernos de antes y de ahora. O nos tratamos de verga, no vale. O no se escucha nada. Los grandes medios de comunicación dicen todo lo mismo. Somos capaces de volver a inventar el mundo. Ah, qué canicos. ¿Qué país es este? Corazón de la palabra. Un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical. Un sonido jamás visto. Un sonido que viene desde el fondo de la tierra. Un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Escucha Corazón de la Palabra, programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. Hola, hola, hola, muy buenas noches a todas las personas que nos estén viendo en esta Transmi de Face y a los que nos estén escuchando en nuestra frecuencia libre por Espora. O muy buenas tardes, días y madrugadas a todas quienes nos estén escuchando en nuestro podcast. Estamos aquí en una Transmi más desde este territorio liberado que son las cabinas de Radio Zapote y pues estamos en un programa más de su programa favorito, Corazón de la Palabra, un programa que se dedica pues a difundir y reivindicar la lucha por la diversidad lingüística que existe en nuestro país, un programa que pues busca escuchar muchas de las lenguas que se hablan aquí en nuestro hermoso país. Y pues hoy estamos festejando este día llamado el 21 de febrero, llamado el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Un día en el que en realidad pues lo que tendremos que hacer es cuestionarnos un poquito pues desde dónde vamos a defender las lenguas o cómo las vamos a defender o por qué existe este día, compañeros y compañeras, si en verdad queremos decir que vamos a defender o que apoyamos la diversidad de las lenguas, la diversidad lingüística del mundo, pues lo que deberíamos hacer es pues cuidar y proteger nuestros pueblos, estar con la gente, conocer los lugares de nuestro bello México y pues por eso más bien invitamos a que este sea un día de reflexión, de que vaya más allá de decir que pensamos que las lenguas están muy chidas, sino que sea pues cuidar a los pueblos y protegerlos en todos sus ámbitos y decir que basta de despojo y basta de guerra más que nada. Y bueno, estoy muy honrada y muy contenta de estar aquí en este programa de Corazón de la Palabra con mi amiga y compañera Araceli Patlani. A esta compañera pues hace algún tiempo que la conocí por Face y tenemos algunos proyectos a futuro de poesía, de lenguas y pues hoy ya por fin se nos dio conocernos. Bienvenida Araceli, ella está de paso aquí en la Ciudad de México, pues también por el motivo de este Día Internacional de las Lenguas. Vino a leer un poco de la poesía que ella escribe aquí en la Ciudad Monstruo. Esperemos que haya sido muy bien recibida y pues que la poesía resuene y tenga muchos ecos y vaya más allá de los oídos y llegue hasta los corazones de muchas personas. Y también estamos con el maestro Don Simón Cojito. Muy bienvenido, maestro Simón, y pues muy bienvenidos. Gracias. Ellos dos vienen de Citlala, Guerrero. Y pues les damos aquí la bienvenida en las cabinas liberadas de Radio Zapote. Saludos a todas las personas que nos estén escuchando. Yo soy la compañera Caracol y aquí en el mando de los controles mi compañero Mateo. Y pues muy bienvenidos aquí a este territorio liberado. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por haber venido a este programa Corazón de la Palabra. Y pues quisiera empezarles preguntando, ¿qué es lo que ustedes ven en este mundo o en su pueblo o en la vida que los inspira a escribir y por qué escriben poesía? Bienvenidos y platíquenos. Hola Denise, hola a todo el público que nos está escuchando. Pues yo estoy pues muy contenta de estar aquí en Radio Zapote. Platicaba con Cintia antes Con Denise. Soy muy mala para los nombres. Caracol también me pueden Caracol. Decir. Platicaba aquí con los compañeros antes de entrar al aire, que ya había pisado Radio Zapote hace algunos años y que, bueno, estoy muy, muy contenta de estar nuevamente aquí, pues, con ustedes, ¿no? Con todo el público. Pues se ven muchas cosas, ¿no? Desde cómo nos enseñan nuestros pueblos a mirar las cosas desde otra perspectiva que quizá gente de la ciudad no lo ve igual o tal vez sí, no sé. Pero, por ejemplo, yo pues provengo de una familia donde la mayoría pues son maestros, también normalistas, hermanas normalistas, papás también, mi mamá y mi papá son maestros bilingües, y bueno, también de ahí viene pues una formación, creo yo, política, que se combina también con la sabiduría de mi abuela, de mi abuelo. A mí, yo, mis primeros años de vida, estuve viviendo con mis abuelos también por pues esto, ¿no? De que ayudaban a mis papás a cuidarme mientras que ellos salían pues a trabajar. Entonces, sí, una de las primeras, las primeras palabras que yo dije fueron en náhuatl, y también como el primer, la primer forma de pensar también fue en náhuatl. Entonces, pues desde ahí empezamos a crecer y pues uno se va dando cuenta que pues el mundo no es tan color de rosa, ¿no? Como te platican en la escuela o como te platican en la televisión, ¿no? Porque pues muchas veces te ponen a ver televisión, pero te das cuenta que no es así, que en realidad los libros de texto no siempre te cuentan la verdadera historia. Y entonces, ya platicando con mi abuelo sobre cómo fue la revolución, cómo fue la posrevolución allá en mi pueblo, cómo lo vivió y cómo le contaron a ellos también los abuelos, ¿no? Sus abuelos. Y bueno, ver también, pues la pobreza, pues que duele, ¿no? Que duele y que pues te pone a pensar, a pesar de que tengas poca edad, te pone a pensar de por qué tanta desigualdad, ¿no? De un pueblo con otros pueblos más grandes, con la ciudad, y de cómo es la forma en que te trata la gente, ¿no? Entonces, ya después, pues, como dijera Silvio Rodríguez, uno se va mezclando con otros temas, ¿no? Se va dando cuenta que hay cosas bien feas que pasan en el país, y que pues siempre el trasfondo de todo eso es el gobierno, ¿no? El mal gobierno, que pues despoja a pueblos, que despoja y que pues se han dado, pues se ha vivido mucha violencia a raíz de eso, ¿no? Mucha masacre, desplazados, desaparecidos, asesinatos extrajudiciales, tortura. Entonces todo eso, pues duele en el alma, ¿no? Duele. Y entonces ya viene, digamos que por mi parte, esta reflexión y decir, pues, ¿qué me queda a mí por hacer, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para, pues decir lo que está pasando y que se escuche que eso que está pasando, es importante y se tiene que decir y se tiene que escuchar? Pues yo empecé a escribir poesía porque encontré como un refugio ahí, ¿no? Sí, pues fue complicado como decir, bueno, pues, ¿qué escribo, no? Y entonces al momento de empezar a escribir todo lo que yo sentía, resulta que como que fue como dando forma a esto, pues, que escribo ahora, que hay personas que pueden decir que es poesía, hay personas que pueden decir que no es poesía, pero pues también hay gente que dice que siente y que le llega, pues. Y yo también siento que mi corazón pues se vacía un poco en esas líneas que yo escribo, ¿no? Entonces, pues eso, por eso la poesía, porque creemos que, como lo dije hace rato, que más que hacer escuchar nuestra palabra es también como un acto político, que nosotros decimos, nuestra palabra se escribe, nuestra palabra se tiene que escuchar y la vamos a nombrar cada vez que podamos. Araceli, me encanta esto último que dijiste sobre que tú vives tu poesía como un acto político, y pues nunca mejor dicho, porque a mí justo eso es lo que me gusta de tus poemas, que no hablan de margaritas azules, sino que hablan de algo que yo veo a diario, de algo que a mí también me duele. Y así como comentaste que vacías tu corazón cuando escribes un poema, pues cuando yo lo leo, pues mi corazón también se llena. Y aunque sean imágenes fuertes o crudas, pues nos sirven como para seguir, ¿no? Y tú las conviertes hasta eso de cierta forma en belleza. Y pues eso es algo muy, muy importante. Compañero. Está bien, pues el compañero maestro Simón también lo presento, él también es poeta y pues él estudió en la normal también, de por allá de Iguala, a la cual mandamos un saludo combativo. Y bienvenido, maestro, cuéntenos usted por qué agarró este oficio de poeta. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. A todos los radioescuchas que de esta Ciudad de México y desde luego los hablantes de agua, de Candy, como Tapalo, Batocnigua, Guanecante, Achagactuque. México Tenochtitlan, Juanicán Chante, Wincho Tlaxi Matea Chacaquica. Pues bien, bueno, mira, de hecho, yo empiezo a escribir esto porque en nuestros pueblos siempre se nos decía, ¿no? Se nos decía que nosotros habláramos solamente la lengua española. O sea, esa discriminación. Porque somos de un pueblo originario, ¿no? Y entonces de ahí nace esto, cuando yo veo esto digo, ¿cómo vamos a intervenir para poder decir que nuestra palabra es similar a la otra? O sea, tiene todos sus reglamentos, tiene todo igual, o sea, no hay nada de diferencia. Solo que lo decimos de otra manera, es una lengua más. Y entonces de esa forma, al ver que mi pueblo está que como cada día se vuelve más hablante en español, y que como estamos enterrando nuestra propia lengua, digo, no, pues hay que hacer algo, ¿no? Y entonces ahí en donde yo empiezo a rescatar palabras, que posiblemente algunas de esas que yo escribo, pues ya no es tan común en las palabras, ¿no? En una práctica. Pero yo empiezo como decir, pues, las publicamos, ¿no? Para que la gente se mantenga esta lengua. Y de esa forma, ¿no? Porque no hay de otra manera. Aquí es escribir, solamente escribir y tener, pues, porque nosotros, quienes trabajamos en una escuela bilingüe, pues desgraciadamente no tuvimos pues un instrumento adecuado. O sea, nos mandaban libros de otros estados en donde se habla el náhuatl, pero de manera diferente al de nuestro pueblo. Y entonces por ahí, por eso empiezo yo a arrastrar el lápiz y digo, no, tengo que hacer algo. Y efectivamente, tal parece que estamos coincidiendo con Araceli, pues estamos escribiendo lo que es la lengua del pueblo, inclusive las culturas, o sea, más que nada a lo que corresponde a las fiestas, también yo escribo un poquito de eso, ¿no? O sea, lo que no quiero es que se pierda. Lo que yo quiero es rescatar y decirle a los jóvenes que esto es algo valioso. O sea, que no lo debemos de perder, y es por eso que escribo. Oiga, don Simón, y usted nos cuenta que en la escuela, cuando usted iba a la escuela y les empezaron a enseñar español, usted fue en ese momento, según como entiendo que usted me platica, que se dio cuenta de que no le gustaba tanto que les enseñaran el español y usted quería como aprender más náhuatl o que se les enseñara eso, ¿no? ¿Cómo fue que usted, en vez de preferir tan fácilmente que hubiera podido ser hablar español y olvidar de alguna manera su lengua, ¿cómo fue o qué fue lo que usted le dijo que usted quería mantener su lengua? Ah, mira, en nuestra lengua existen tantas cosas tan bonitas, como es curar el piquete de un alacrán en agua, la oración, ¿eh? Y en las ciudades, por eso yo muchas de las veces digo que hay dos mundos. El mundo de los originarios y el mundo de los científicos. Porque nosotros para un piquete de alacrán hay una oración que pues no la aprendo y ni siquiera conozco muy bien, solamente me sé una partecita. Que lo dice Colotzin Peyonzi. Así inicia esa oración. Y ese es para curar un piquete de alacrán sin necesidad de la aguja. O sea, sin necesidad de la medicina. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a pensar que para el medio científico, para alguien que le empiece a doler el estómago y que se sienta frío en el ombligo, para nosotros esa es una vergüenza. Y que eso se cura con la sal. Y en las ciudades es una operación. O sea, lo llevamos que con mucho más allá. Ya por esa razón digo, no, es que esto no se tiene por qué perder. Y como esas, hay muchas cosas. Es por esa razón que empezamos a escribir. También estoy empezando a escribir lo que son las hierbas tradicionales. Por ejemplo, la hierba, ¿para qué sirve? Es una planta, digamos, en donde se utiliza para las temperaturas de los niños, o más que nada les decimos, es calentura. Entonces, con manteca y la guiri, ahí está, sin necesidad del piquete. Y allí nace, ¿no? Todo esto, digo yo, pues vamos rescatando, ¿no? Lo que netamente, pues digamos, porque hay otras cosas que se están perdiendo, que lo estamos olvidando, inclusive hasta por su nombre. Entonces, ahí es en donde yo empiezo a ver todo esto. Oiga, don Simón, pues, ¿nos podría leer un poema suyo, por favor? Sí. A ver, voy a leer precisamente porque el día de hoy es Día Internacional de las Lenguas. De la lengua materna. Entonces, pues aquí traigo algo escrito. Dice así. Yapuchahuiscualótica, totlatolzin. Cuacocolistli. Quitanquechilla yolzin totlatolzin, altepetzintli tlapalquiza, temogua, quicocoa ni manchoca yolictzin, y cayasmantli tecuistica y mantlahueli, cuactocnitzin, no quichano nesnequi, y traslantet un poligui. Yo que cacaya y tamachilis, ni mayo que tanquechi. Aman yahuactica y tlastolzin. Y nacayotzin al tepezintli, no champatla. Huactlawa ajacat, tlahuihuitequi. No tlataloa que antla con el zintli, huaste tlacamati. Y panwey y calpan, acosamalotki. Al tepezintli, Tipatlan al tototzintli, macastecaboli totlatolzin y yolzi manonche. Huihuizacatzin y tlatolzin manotelti. Shtliyoti, mapatlani, maca mapopoliwi y cotonzin. Este es en náhuatl y en español la va a traducir, dice así, palabra apolillada. Cuando el virus muerde el corazón de la palabra, la montaña se decolora, se devalúa, grita de dolor en silencio, envuelto de tristeza y de rabia. Los oídos del carcomido maíz se esfuma cual piedra perdida, carcomido por su propio engaño, y su seco canto se pierde. Se muda la piel de la montaña por el ebrio del viento, que corre como niño libertino entre el arcoíris de la urbe. Montaña, pájaro florido, No permitas que el corazón de la palabra deje de sonar, deje de girar su canto de colibrí. Dale luz, que vuele, sin extraviar su atuendo. Gracias. Clau. Tlazucamati, maestro Simón. Estuvo muy bueno este poema. Y pues es un gran honor poder oírlo, pues, tanto en su lengua y que ustedes mismos nos lo traduzcan para que podamos escucharlo. Pues muchas gracias por llenar esta cabina con esa hermosa poesía. Y pues justo nuestro programa también se llama Corazón de la Palabra, ¿no? Y ahí lo menciona y pues me gusta mucho esta poesía que hace referencia pues a cosas de la naturaleza de nuestro entorno. Y pues también creo que la palabra florida es pues una manera de transmitir la lucha, ¿no? ¿Ustedes qué piensan acerca de esto, Araceli? Platícanos. Sí, pues yo también pienso que escribir pues tiene que ser un acto revolucionario, ¿no? De apropiarse de pues ese pensamiento y hacer, ¿no? A luchar desde la letra, ¿no? A decir, pienso que sí tiene mucho que ver y tiene mucha relación, porque pues los dolores que, como decía hace rato, los dolores que pues muchas veces se viven en los pueblos, ¿no? En los pueblos organizados, en la gente que se organiza, pues son provocados por el mal gobierno, ¿no? Y de ahí pues uno tiene que sanar su alma, ¿no? Y escribiendo estas cosas, pero también, repito, como un acto político, pues, como de decir, o sea, si para otra gente el inglés es una lengua, pues, importante para aprender, pues también nuestras lenguas son importantes para que ellos, escuche nuestra palabra, pues, o sea, que nuestra forma de pensar, porque cada palabra, cada lengua es una forma de pensar diferente. Y entonces, las personas que no hablan una lengua de los pueblos, no van a pensar como la gente que vive en los pueblos. Y por eso no entienden la importancia de una señora, de un señor, de los jóvenes, con su conexión con las piedras sagradas, con los ríos, con la comida. O sea, no van a entender la conexión y lo valioso que es cuidar pues las reservas naturales, o lo poco que queda de las reservas naturales, la vestimenta, ¿no? Los rasgos de cuidar, de que no se pierda eso. Entonces, sí tiene mucho que ver, mucha relación. Y que aunque todos los días en la prensa salen pues notas rojas, ¿no? De gente que pues es asesinada, que es desaparecida, es inevitable dejar de hablar de eso, porque es lo que pasa, pues, es lo que pasa. Y y pues no tenemos más armas que decirlo, que denunciarlo. Entonces, pues sí, yo considero que tenemos que gritar pues lo que está pasando, lo que nos duele, y que hacerlo en nuestra lengua pues tiene mucho más valor para nosotros, pues, sobre todo, ¿no? Quienes la entendemos, quienes la hablamos, quienes la escribimos, pues también, pero también para nuestra gente que no puede escribirlo, sobre todo, que no puede ir a los espacios, por ejemplo, aquí en esta radio, ¿no? Toda la gente que está allá, marginada, olvidada, que ni siquiera sabe que existe un Día Internacional de la Lengua Indígena. Entonces, por eso, quienes sí tenemos la oportunidad de escribir, quienes sí tenemos la oportunidad de venir hasta esos espacios, siento que tenemos la responsabilidad de decir qué es lo que está pasando allá, pues, donde no llegan, pues ni siquiera carreteras, ¿no? Poema, poema. Sí, voy a escribir. Bueno, voy a escribir. Escribe con la voz. Voy a leer algo que escribí antes de venirme, unos días antes de venirme, que es de, se llama Aquí estoy, y dice: Nica nicatica, quien tlatlali no tlacpilicia, ica noxiguan, quien tlacameguan, coyotlan machilisli, coxnescocosia. Ica no istrologuan cuali, quita mesli, tlinechilia quemanon huelis, nictoca chihuintlatoli, y pancuentli, huan oquitlali nonanantzin y callarado. No ikinican, nemilla oxequi nocniguan, tlin onechitlaquentique y callejuin tlanacayo, pampanitlacatis. Yahuaica, imawan no tlacayo, cosiacayo, masquitepostin ikticajacatl, machistiquen tlatlitl, tlin nechtlatiliano tlaseguayotl. No iki, yahuaica, tlacame, tlaquen cuitlanestic, esquema cuali niquimitas, pampa masqui noiki quipilla innacayo que entlanejua, yejuan metes telixa ica intecoco botas, ni man quin choctique tepel instrologuan, cuacoyome pirietos, tlacuacua. Va la traducción, bueno, más bien como la interpretación. Dice: aquí estoy, como si la tierra se hubiese peinado con mis pies, como si los hombres de pensamiento de coyote no me lastimaran. Aquí estoy, con mis ojos bien puestos sobre la luna que me dice cuándo será un buen día para sembrar esta palabra en el surco que mi mamá trazó con su arado. También estuvieron aquí otras hermanas y hermanos que me pusieron esta piel de tierra para nacer. Es por eso que las ramas de mi cuerpo no se rinden, aunque las balas en el aire se sienten como fuego que quema mi sombra. Es por eso que también, que a los hombres de vestidura camuflajeada, jamás voy a mirarlos con buenos ojos, porque aún teniendo su piel como la mía, ellos nos patean con sus botas que duelen, y han hecho llorar ojos de la montaña cuando los lobos negros ladran. Fuerte. Bueno, ahora que empezamos esta conversación hablando de cuáles eran los motivos para escribir poesía, pues vemos con lo que nos respondiste, compañera, que hay una intersección, ¿no?, entre los motivos para escribir poesía y los motivos para luchar. Y hay una tercera cosa ahí que aprendemos del poema del maestro, que pues estoy pensando yo de escucharlos, que estos motivos solamente se pueden expresar de forma poética, y que de alguna manera algo tan profundo, algo tan difícil, ¿no?, algo tan fuerte, solo por medio de este medio que es la poesía podemos llegar a expresarlo, ¿no? Estaba pensando en una de las entrevistas que el compañero Samir Flores Soberanes, que fue asesinado ayer, comentaba, y él explicó la situación de una manera poética, ¿no? Porque dijo que el territorio es la libertad de los pueblos, y que sin el territorio no, esta libertad no se puede existir, ¿no? No puede haber esta vida. Y a final de cuentas, este es un motivo de lucha, pero también es un poema, ¿no? Entonces yo quería preguntarles a ustedes cómo ven esta, pues, responsabilidad, ¿no?, de los poetas, porque en el ámbito urbano pues hemos visto muchos poetas de nuestra generación que escriben y es muy hermoso lo que escriben, tiene musicalidad, pero pareciera que cerraron los ojos ante la realidad social y ante los problemas de su pueblo, de su generación y de su tiempo. Y hemos visto que los poetas de estas sociedades campesinas tradicionales, pues sí están con los ojos abiertos y están fijándose completamente, ¿no? Entonces quería preguntarles qué piensan de esto y cómo ven la situación. Pues muy lamentable lo que pasó con Samir. La verdad es que yo de manera personal pues no lo conozco, no lo conocí, pero pues cuando se conoce esta parte de la lucha, cuando se conoce este amor por el territorio, por la tierra, por nuestro pueblo, por nuestros cuerpos, entendemos pues la lucha de este hombre, ¿no? La rabia, el amor que sentía por su pueblo, pues que lo llevó a defender y que pues ahora lamentablemente pues le ha costado la vida, ¿no? Como a tantas personas en nuestro país y pues alrededor del mundo. Sí, creo que pues tenemos una responsabilidad bien grande, o por lo menos yo así lo siento, ¿no? Esta responsabilidad al momento de agarrar el lápiz y decir, bueno, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir que los demás tengan que escuchar, pues, y que yo sienta también? A mí me ha tocado, pues, vivir en el territorio de Chilapa, en estos últimos 2 años, allí estuve viviendo y estuve pues acompañando a familias que tenían desaparecidos y que, bueno, siguen teniendo familias desaparecidos. Me tocó acompañarlos a búsquedas en fosas, y donde sí encontramos algunos restos, ¿no? Y ahí te das cuenta como los dolores de la gente, de que muchas veces ellos y ellas no pueden hablar el español. Y en muchas ocasiones, o sea, yo ahí fungía como intérprete, yo era la primera que escuchaba como sus dolores, pues, al momento de decir, es que yo salgo todos los días a buscar a mi hijo, a mi esposo, a mi papá, y nadie me escucha, ¿no? Y es como si yo voy a las instalaciones de gobierno, grito, lloro de coraje, y no me escuchan. ¿Por qué? Porque no lo dicen no lo dicen en español, porque no lo pueden decir. Por eso digo yo que nosotros, que tenemos la posibilidad de decir, que a veces tampoco podemos ir allá, pues, a decirle directamente al presidente de la República o a las autoridades, pues, estatales, pero sí tenemos que buscar espacios, ¿no? Y escribirlo y decirlo y compartirlo donde se pueda, donde, por ejemplo, aquí, ¿no? Qué bueno que existen estos espacios como Corazón de la Palabra, ¿no? En el podemos venir y decir, pues, lo que escribimos. Sí pienso que tenemos una gran responsabilidad como, pues, como poetas, ¿no? Que pues que tenemos mucho que escribir, porque hay muchos hechos que tienen que ser contados a través de la poesía. Hay muchos hechos que se tienen que hacer escuchar, y pues uno de los caminos que nosotros hemos tomado ha sido la literatura, la poesía. Y bueno, hace rato hablando con Martín, él que maneja datos, y bueno, él decía que México es uno de los países con mayor número de escritores en lenguas originarias. Entonces, pues eso también nos dice algo, pues, nos dice algo sobre esta lucha, y que, pues, teniendo tantas lenguas, pues esto que pasa en nuestro país se dice en muchas lenguas. Hay escritores de otras lenguas que lamentablemente pues también escriben cosas que pasan en sus pueblos, en sus municipios, y que también son tristes, ¿no? Hay, pues, les decía, hay en las noticias defensores de derechos humanos desaparecidos, asesinados, periodistas asesinados igual, desaparecidos, ejecutados, y bueno, defensores de territorio, defensoras, mujeres, ya no nos sentimos seguras en nuestros pueblos. En algunos de nuestros pueblos tampoco nos sentimos seguras. En venir a la ciudad nos da miedo venir a la ciudad, ¿no? Y también saber que nuestras hermanas que viven aquí en la ciudad también pues viven pues constantemente en peligro. Entonces todo eso nos hace reflexionar, o por lo menos a mí como mujer, pues yo pues en esta generación joven, ¿no? Pues también estamos viendo pues esa problemática, ¿no? Y que también es importante denunciar los feminicidios, ¿no? Cómo es que han aumentado o que se han visibilizado más, pero sí han aumentado también, y la forma sanguinaria y descarada en que se dan estos hechos, pues nos preocupa muchísimo, porque también es una forma de censurar. Es una forma de censurar a los pueblos, y que ha funcionado durante muchos años, y pues el gobierno y sus tácticas pues siempre van perfeccionándose, ¿no? Van perfeccionándose. Ahora pues también está la preocupación, porque hace unos meses se quería aprobar la Ley de Seguridad Interior. Ahora ya se aprobó la Guardia Nacional. Eso es una preocupación bien grande, sobre todo yo o nosotros, pues, y en otros pueblos que estoy segura que también tienen esa preocupación, que estamos militarizados. Nosotros allá en Citlala estamos militarizados desde hace más de 2 años, donde a pesar de esa militarización, el índice de homicidios, o sea, no ha bajado, ni siquiera se ha detenido, incluso ha empeorado, se han incrementado los niveles de hechos violentos allá en Citlala, Chilapa. Y entonces nosotros vemos que la Guardia Nacional no es la solución. Entonces sí, hay mucho de qué hablar, y todo este movimiento no se separa de nuestra creación, porque es ahí donde vivimos y es lo que escribimos, lo que vivimos, y lamentablemente lo que vivimos en nuestros pueblos pues nos está rebasando, ¿no? Nos está rebasando de esto pues que nos llena de indignación y de mucho coraje. Sí, pues la Guardia Nacional se aprobó hace unas horas en el Senado de manera unánime. Todos los senadores se van a cambiar 10 artículos de la Constitución, se van a cambiar 7 transitorios y se van a abrogar varios. Entonces prácticamente balacearon la Constitución y ya está llena de hoyos. Y pues como dice Sara, quienes hemos vivido en zonas militarizadas, pues toda la gente que ha vivido esa experiencia pues sabe que esa de ninguna manera es la solución y que solo produce más violencia. Pero volviendo al tema en el que estábamos, que al final de cuentas es parte de lo mismo, entonces es la lengua materna, ¿no? La verdadera lengua original en la que las personas, como hablas de las madres de los desaparecidos, pueden expresar, ¿no?, este dolor tan grande. Pero para difundirlo, para denunciarlo, se necesita esta lengua franca, ¿no?, que ahora es el español, que a veces es el inglés. Pero necesitamos esta dinámica entre las dos lenguas. Solo que estos conceptos tradicionales, estos valores, ¿no?, esta ética de los pueblos, solo se puede decir en la lengua materna de cada quien. Y de alguna manera estas políticas públicas que ha ejercido el gobierno para que desaparezcan las lenguas originarias tienen este resultado, ¿no?, o esta intención, tal vez, que la gente pierda los motivos para luchar, los motivos para defender su territorio, que ya no puedan decir lo importante, ¿no?, los valores antiguos. Entonces yo le quería preguntar al maestro, usted que tanta experiencia tiene, ¿cómo ha visto cuáles son las causas que han hecho que la gente en las zonas más urbanizadas, en las cabeceras, deje de hablar su lengua y elijan quedarse solamente con esta lengua que es la lengua franca, ¿no? Que es el español, que es la impuesta. Bueno, pues es algo muy, muy difícil, porque en las ciudades, pues eso no se practica, ¿no? Los pueblos que, por ejemplo, bajan a las ciudades, pues pierden su lengua en automática, porque ya sus hijos ya no les hablan en su lengua, ya no hay con quien platicar, y entonces se va que como perdiendo. Pero más embargo, creo yo que quienes empezamos a escribir, pues les estamos diciendo el valor de lo que tiene nuestra cultura, de lo que tiene nuestra lengua, ¿no? Y seguir luchando, lo que decía Araceli, ¿no? Seguir en la lucha precisamente para, pues ya para rescatar lo poquito que queda, porque bueno, pues en varios pueblos se está viendo, ¿no? De que este va recio en desaparecer las lenguas, ¿no? Pero tratamos de, nosotros los nahuas, en primer lugar, los nahuas, pues ya somos que como varios, ¿no? Buscando la forma, la alternativa de decirles, ¿saben qué? Pues hay que luchar, hay que hacerle ver a la gente, ¿no? E inclusive, pues solo escribiéndoles vamos a hacer entender a las demás gentes, ¿no? Porque, pues de esa forma yo siento que vamos a defender lo nuestro, ¿no? Y de esa forma hacia con la gente, hacerle entender a nuestros pueblos. Porque quiera ser o no, nuestros pueblos se van con esa finta. Dice, bueno, aprendo el español y pues ya hablo el español, ahora sí ya soy mestizo. Pero ¿qué pasa? Nuestra estatura, ¿no? Nuestro color, nuestra forma de vestir, hasta nuestra forma de caminar. O sea, sigue siendo las mismas de los pueblos. Y por lo tanto, siento yo, no es como conservar lo que es nuestro. Porque tiene un valor que no hay en las ciudades. Y si los hay en las ciudades, son traídos de los pueblos. Vamos viendo en las campañas un ejemplo. Gente vestida con trajes de los pueblos cuando no son de los pueblos. Solo llenan el espacio. Son cosas que se ven y nosotros solo viendo allá lejos y lejitos. Y otras gentes representándonos acá arriba cuando ni siquiera hablan nuestra lengua. Entonces, a través de la poesía, pues vamos a manifestar nuestros sentimientos, ¿no? Y de esa manera, pues vamos a decirle a la gente, pues vayamos entrándole, ¿no? Y defendamos juntos nuestra lengua. ¿Por qué no nos comparte otro poema, maestro? Ok. Por favor. Quema, quema. Este link del maestro. A ver. Les voy a compartir un poema. Este sí es de fiestas. Es como vemos nosotros una fiesta. Sí. Dice así. Atzachiliste. Ixantixinestoque. Ni machacas nahuati. Y si tlalpoxte tzotlanto tlamachiliste guayanelcástica. Y el viga que tu ponacha tlacoloque. Quillamanila mil tlaltin. Quistila tlalpoctli van yuesca. Atachilique sayitonilica popostli y cahuente no tlatlaucha, que pochuya tonacayome, guasopantas no tocas. Quitlaquila tlalnantli, quitlasicamati, cuando huita quitacuanime, chipini yestli, cuando huaya cacilia y cayichmecatli. Y te voy a llegar a chiliste ni mampa que liste. No hay nan sin croch sin panoa. Si guate guanime, que mañana te chala, cuacton al cintli saco el tanto. Mezcalza cintli gaimagua, que te pichasin ni manquim patlanacha, cacuacual chichintin, tlazonzonaltin, y casi tlalteco si tlazonalhuan. San Macuya y Capaquilistli, y Totique ni Mantecuanime, Tonalcinti Cuali, Nochime Joquimalti. Quitlacuicuila Toquisti, Tecuanime Costique ni Manchuchoque, Tezalan San Otlaxcoica y Xmecatl, Tlacoscomoni, Cuagnovite, Quitecuanime, y Tacochan Citlalan. Ipan, Macuili, Tonali, Toscatli. Petición de lluvia. lejanas huellas inundadas en el silencio, brillan enterradas con polvos de olvido. Los tacololeros azotan el cielo para suavizar la tierra, desempolvan el pasado. El culto mezcla súplicas y ofrendas, bañado con fuego de copal para purificar las semillas del temporal. La tierra saborea los halagos de cada gota de ruego enrolladas en la riata del azar. La Santa Cruz camina entre júbilos y privilegios, acompañada de mujeres jaguares bajo la sombra del día. Estalla y ciñe en las manos suaves de mezcal en cada mirada de tenores y tlaltecos. Jaguares y danzantes se trenzan con delicia, empapados bajo los rayos del universo. Tigres verdes y amarillos depuran el cultivo, ajusticiando con látigos colmillos. Entre garras llueve retumbos de azotes en el corazón de Citlala el día 5 de mayo. Pues un gran saludo a Citlala. Esperemos que lleguen nuestros saludos hasta por allá. Sí, ojalá que sí. Bueno, me quedé pensando un poco en lo que decía el maestro y bueno, todo lo que hemos estado comentando. Y bueno, luego aquí en mis clases de lingüística que tomo aquí en la Escuela de Antropología, aquí en la ENA, pues nos comentan datos acerca de las lenguas aquí, pues indomexicanas, nos comentan pues cuántas hay, cuántos hablantes tienen, nos comentan de la gravedad del asunto y luego pues nos ponen a pensar en qué se podría hacer, ¿no? Ciertas alternativas para, pues luego le dicen rescatar o revitalizar, preservar, bueno, varias palabras, pero luego yo me quedo pensando, pues medio nos pintan todo ese panorama, pero no nos dicen bien, a ver chavos, vamos a hacer esto con esta lengua, que está en peligro porque solo quedan poquitos hablantes y no, y ni siquiera tampoco nos cultivan, bueno, yo siento como una actitud lingüística que así se le llama, como técnicamente hermosa sobre las lenguas, que es lo que yo pienso que deberíamos de tener, ¿no? Una actitud de apertura a la diversidad, una actitud de abrazar la diversidad, ¿no? Y entonces cuando nos pintan todo este paisaje de que en México pues sí hay una verdadera emergencia de lingüicidio, como dice la compañera Yasnaya, pero no nos dicen qué hacer, ¿no? Y entonces yo luego me quedo pensando, es una reflexión mía, ¿no? Pero que en realidad todo está en nuestras actitudes lingüísticas, tanto las de los hablantes como las de los hispanohablantes, los que hablamos español, ante esta diversidad, ¿no? Y pienso, los que hablan alguna lengua aquí originaria de México, tendrían que tener o se les tendría que cultivar, pero eso es entre todos, una actitud lingüística de amar su lengua, de amarla, de respetarla, de querer preservarla, ¿no? Como esta mañana también leí que Yasnaya estaba comentando en su perfil, que si no le enseñas tu lengua a tus hijos, pues ya para qué andas diciendo que hablas o no hablas, ¿no? O sea, porque si ya no va a pasar la lengua, pues ya se pierde, ¿no? Ahí es cuando se pierde la lengua. Entonces, bueno, me gusta mucho esta labor que ustedes hacen porque al escribir poesía en su lengua materna, pues ustedes lo que están haciendo es amar su lengua y tener una actitud lingüística de, pues de cariño, de casi casi de como honor a su lengua, ¿no? Como de enaltecerla. Y esa me parece una actitud que sí revitaliza la lengua y que, pues que da un ejemplo a las demás personas de que es hermoso hablar una lengua. De por sí todos deberíamos querer hablar muchas lenguas, ¿no? Luego hay pleitos de que si el bilingüismo o hay mucho racismo. Y mientras tanto los hispanoparlantes deberíamos tener pues también una actitud lingüística de primero conocer toda la diversidad lingüística que existe en nuestro país, aventarnos a conocer algún pueblo o personas que hablan estas lenguas y respetarlas, si no es que también pues darnos a la tarea de aprenderlas. O sea, como decía ese meme de, perdón por traer una referencia de un meme, pero decía así como, ay, y dime tú, ¿te burlas de los pueblos indígenas? ¿Y tú cuántas lenguas hablas? Y pues todos somos unos monolingües, ¿no? La verdad, los hispanohablantes, mientras que Todos ustedes son bilingües, si no es que más, trilingües, y eso es, yo pienso que te abre la mente como ser humano, y en una humanidad utópica deberíamos aspirar a ser plurilingües todos para vivir en muchas realidades, ¿no? Y poder transitar por varias realidades. Y pues bueno, mi comentario final antes de cerrar esta reflexión es que mientras no deje de haber racismo y clasismo, mientras no dejemos de ser racistas y clasistas en México, pues nada de que revitalizar las lenguas ni nada. Yo creo que estén las mismas actitudes de las personas, cómo nos llevamos, cómo interactuamos, que exista una verdadera ambiente tranquilo para que las lenguas puedan hablar, ¿no? Luego existe esto que le llaman el español indígena o algo así, y luego pues la gente prefiere hablar español, pero de todos modos su español es indígena, y no es que sea algo malo, es simplemente es así su español. Pero entonces, ¿qué le hacen al cuento de que no hablan su lengua? Mejor sí hablen su lengua y hasta pues vénganos a enseñar su lengua, platíquenos. Y pues me encanta escuchar su poesía en náhuatl. Muchas gracias por compartirla aquí. Y pues, ¿qué les parece si nos leen otro poemita? Hacemos una pausa musical y volvemos para seguir con esta reflexión lingüística y viaje poético. ¿Qué les parece? Sí. Estamos de acuerdo. Venga, pues. Sí, dale ahora. ¿Yo empiezo? Sí, o como quieras. Bueno, pero antes también es que mencionabas lo del meme. Sí, lo viste, era ese de un Charles. Alcancé a leer algo así. Pero también habían como varios comentarios que decían, bueno, pues, si van a ir compas de las ciudades a nuestros pueblos, pero pues no vayan a tirar basura, porque luego también se llenan de basura allá los ríos y así, pero uh-huh. No, por favor, no hagan eso. Bueno, es necesario, quizá a alguien le quede la pedrada. Espero que no, Pero, bueno, sí, ¿qué? Leer esto que escribí también. Hace poco hablé con mi mamá por motivo de mi cumpleaños y salió el tema de la raíz del ombligo, que dónde sembró mi ombligo, pues porque ella me había platicado que yo nací en la casa de mi abuela, y que ahí fue donde sembraron mi ombligo, y yo así de, ahora lo entiendo todo, por eso como que yo siento como mucho apego ahí en la casa de mi abuela, ¿no? Que de hecho es como, estamos así como una casa tras otra, entonces no es como de que estén muy lejos, pero sí como que eso me hizo como pensar en cómo eran los partos antes, y cómo pues se ha ido modificando con esto que decía el maestro sobre los científicos, los médicos y los que optan por otro tipo de medicina, ¿no? Entonces, esto se llama Tecoco Michihuilisli, que es dolor de parto en español. Y dice: mis tlacuilia, mis tetosoloa, tlin tlapalcuilia, un tecoco huan, cual necha moque, tecoco tlimonemilis, cuica y ticajacat, tlin quitoca y pantlali, tlin quitemaca nemilisli, ni manquitemaca miquilisli, tecoco sansepitensi, tecoco nochipa, tecoco tlintena yolome, tlin xochoponi, cuay shakiza en el huayotin, intecoco siwame yolchicaque, huanquichichicha miquilisli, niman nemilisli, tecoco tlincaquisti, tecoco tlinmachisti, tecoco tlin cacagua, cochicha, tecoco tlinquimicha. Dolor de parto. Dice, te arrebatan, te desnudan, decoloran el dolor que decora tu falda, dolores que tu latir guía por el aire, que siembra en la tierra, que da vida, que da muerte, dolor de un rato, dolor de siempre, dolor que gime corazones, que florece llorando raíces, dolor de mujeres valientes, amamantadoras de la vida y de la muerte. Dolor que se oye, dolor que se siente, dolor que acallan, que duermen, dolor que matan. Y bueno, así va. Aquí Epifanio se quedó como ido con este poema fuerte. Me impresiona que hable del dolor y de la muerte, siendo que habla de un parto, pero pues es algo real también. Sí, que bueno, también pensando en que nosotras en la familia somos 6 hermanas, 6 hijas, pues. Entonces, yo pienso que mis papás tuvieron como ganas de tener un niño, ¿no? Pero nació, sí hubo un niño que mi mamá tuvo en el vientre, pero nació pues cuando ya había fallecido. Entonces, pues está como eso, ¿no? De que pues una mujer es capaz de dar vida, pero a veces pues los bebés no nacen vivos, ¿no? También, y a veces es como otro tipo de dolor y, híjole, sí, me cuesta como plasmar más esa parte, porque quizá porque no lo he vivido, quizá cuando yo experimente la maternidad ya sabré cómo expresarlo más. Sí, como que hay mucho que escribir. Bueno, me encanta tu poesía, Araceli, y pues gracias por compartirla y leer, conocer un poema tuyo nuevo cada vez, es muy, me gusta mucho, pues, me gustan los poemas que me has mandado, y pues les recomendamos aquí a la compañera Araceli Patlani, una gran poeta, y también al maestro Simón. Qué chido que existan estos poetas, como les dicen luego, pues poetas de la tierra o que llevan la palabra florida, y pues sí, es un honor, yo pienso, llevar esa palabra, como ha dicho Araceli, una responsabilidad, pero pues también algo muy hermoso poder transmitir esas palabras, no cualquiera. Y bueno, ¿les parece si nada más les voy a hacer una preguntita chiquita y nos vamos a un corte musical? Solo quisiera que me comentaran pues qué poeta están leyendo, o si traen algún poemario en su bolsa, qué poemario es, o qué poeta han leído este año, y nos vamos a esta canción que vamos a escuchar. Bueno, yo he estado leyendo que como entre uno y otro, porque he bajado más por internet, me gusta bastante lo de este señor Benedicte, ¿no? Algo así. Me gusta bastante sus libros, porque creo que pues, es lo que más leo. ¿Al señor Mario? Sí, Mario, efectivamente. Mario Benedetti. Ajá, y también Rubén Darío. Son personas que les leo y me gusta cómo escriben. Y bueno, me meto yo a esas lecturas. Muchas de las veces leo en las revistas que suben los compañeros, lo que es la hojarasca. Ahora ya ha descontinuado la revista Sin Fin. Leo también lo que sube Victoriano Teposteco de Hidalgo. Bueno, en fin. Y de esa manera nos entretenemos. Eso, siempre hay que estar leyendo poesía. ¿Tú, bueno, a mí, bueno, antes yo quiero confesar algo. En esta onda de la poesía a mí me gusta más escucharla y siempre busco audios de poesía, no sé, me gusta más como sentir la voz de quien lo dice, ¿no? Ya sea el escritor o alguien más que lo recite, pero me gusta más escucharlo y bueno, me gusta escuchar poesía de Roque Dalton, me gusta escuchar a Natalia, a Irma Pineda también, pues a Martín, escucharlo siempre pues llena, ¿no? Bueno, a Martín Tunalmeyo, que a él me refiero. Solo hay un Martín. Me gusta también escuchar a Pablo Neruda, escuchar a Alejandra Pizarnik, aunque termino como con ganas de cortarme las venas. Pero sí, bueno, también a Benedetti me gusta escucharlo. Sí, son como que los últimos que he escuchado últimamente.

todo se me obscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa. Y estamos de regreso aquí en su programa de Lenguas, Lingüística y Lengüeros, su programa Corazón de la Palabra, aquí en las cabinas liberadas de Radio Zapote, una radio que resiste, una radio rebelde y combativa, donde la palabra es libre, libre, donde la palabra flota y se libera en el aire. Y pues esta radio ya cumple 18 años en este marzo de 2019. Estamos muy contentas de festejar ahora sí nuestra mayoría de edad. Ya Radio Zapote ya se puede echar unas chelas, ya puede ir a la cárcel. Ah, no, ¿no es cierto? No, por favor. Y pues estamos de regreso aquí, pues celebrando, pero más que nada reflexionando qué implicaría tener un Día Internacional de la Lengua Materna, porque pues reafirmamos que si lo vamos a festejar, pues más bien tendríamos que respetar todos los días del año la autodeterminación de los pueblos, conocer qué significa esto de autogobierno, o pues respetarlo más que nada. Y si los pueblos dicen que no quieren un megaproyecto, pues yo estoy segura de que por algo lo dicen, compañeros. Más que informarnos con los grandes poderosos, ¿por qué no vamos y nos informamos con las personas que viven en ese lugar, que les va a pasar eso encima? Piénsenlo, compañeros. Y pues vamos a retornar este programa con un poema del maestro Simón y seguiremos platicando. Adelante, maestro. Muchas gracias. Amanican de Contenquistis, Sergio Chetatoli y toca Teo Tetzintli. Tonantzin Tetzintli, Ixtapachestica Techinantli, Nistepozuia, Tecojotostic Nemilistli, Ica Ineshikul, Zauktica, Umpanemi Tlaspisca Tlasmatki. Quien saludó al machitzinte baño te cocotonque. Yo quien tamis intamachilis. Manchoxaya cayaque. Donaltezinte. Quien manera tlaltepaczinte. Y caja a la jacatzinte. Y te matla. Y catlacpajishayot. Tikimishpetsuba. Mica al machitzinte. Un panemito tlayacana tlamatzquetli. Quimi machacualoa tlacuatipan. Huaca tlacame huanchayacayaque. Piedra sagrada. Roca santa. Aras la tierra desplumada, pensamientos rotos, atados por su avaricia abandonada. Allí está el sabio gendarme, ajustando espíritus destrozados, abatidos en su necedad, con rostros desfigurados. Roca santa, surcas los campos, con la fusta del viento, con la metralla de las alturas, pules espíritus muertos. Allí está el diestro gitano, amasando en la cúspide a los hombres desérticos, abatidos en su necedad. Ay, qué hermoso poema, maestro. Ahora quieres leer otro, ya para que empecemos en la recta final de nuestro programa. Sí, me agarraron en curva. Sí, pues compartir otro poema. Que dice Amo Nineki. Amo Nineki, Nitlanesis, Ica Seno Nacayo, Huan Capostic Amatl, Ica Nocama Clictic, Tlincos Tlatowa, Cochineki Nicochis, Nitlatectic Iticlali, Chicatinechanescha, Cochineki Ica Tlahuelmic, Manosentlali, Ipamo Catjuan Yencuique. Cochineki ni tlalpoliwis, cochineki ni huescaspoliwis, cochineki ni nocaguas, ni gnotzintli y pan miquilistli guan cochnahuati. Sanica ni nemi, shlani pilla no shayak, shlani pilla no yesio, shlani pilla cocolis, cochnitlamacasi, noche yo nexculique. Sa cochineki matlanesi, pampacuatlanesi, stehua cochti. Nechanestis, ni mancuatigualas, amo tiquismatis, no capostic, amanacayo. Dice, no quiero. No quiero amanecer con una piel de bolsa negra, con una boca gris que no habla. No quiero dormir despedazada dentro de la tierra mientras vienes a encontrarme. No quiero que la impotencia se acumule en tus zapatos nuevos. No quiero desaparecer. No quiero desaparecer de mi sonrisa. No quiero quedar huérfana en la muerte callada. Pero aquí estoy. No tengo rostro, no tengo sangre, no tengo dolor, no tengo miedo. Me lo han quitado todo. Pero no quiero que amanezca, porque cuando amanezca tú aún no vendrás a encontrarme. Y cuando vengas no vas a reconocer mi piel de bolsa negra. Bueno, es como tu poema más fuerte, Araceli. Ya nos hiciste aquí hasta ahora, ¿no? Sentir feo. Ah. No, no es cierto. Muchas gracias por compartirlo. Es necesario decirlo. Mucha gente vive esa realidad. Mucha gente de mi pueblo y del resto del país. Apenas se hizo la cuarta caravana de búsqueda, que también fue a Guerrero y que encontraron varios restos. Y que, bueno, ahora falta saber de quién era esa familia que estaba ahí enterrada, pues. En los EMEFOS hay muchos cadáveres encimados y en las calles hay muchas familias encontrando, buscando a quizás a esos restos que están ahí, que no se sabe, no hay un trabajo bien hecho por las autoridades, un trabajo eficaz que sienta ese dolor y que sienta esa preocupación porque las familias por fin reencuentren a sus desaparecidos, ¿no? Ya rápido, así como es importante también decirlo y necesario. Hace un tiempo, el año pasado, pues yo tuve que trabajar como intérprete. Bueno, no es algo que lo hiciera de mala gana, creo que es algo que a mí me gusta hacer. Acompañando a familias de desaparecidos en esta búsqueda, pues encontramos algunos restos. Habían familias que llevaban más de 4 años buscando a sus familiares, ¿no? Y cuando por fin se tuvo la oportunidad de hacer un peritaje independiente, pues resulta que los trabajadores de servicio médico forense ya tenían los resultados positivos y que, bueno, no había claridad. Entonces las familias pues estaban confundidas. Y entonces ya al final, cuando el equipo argentino dio los resultados positivos, pues resulta que todos estos años que estuvieron las familias buscando a sus familiares desaparecidos, resulta que todo este tiempo estuvieron en el CEMEFO, y que todo este tiempo los que estaban en el servicio médico forense tenían las muestras de las familias, y que no habían hecho este trabajo, pues. Entonces, pues sí llenó de mucha indignación, ¿no?, de a la gente que estaba buscando en los cerros, cuando sus familias estaban en una oficina, en una bodega ahí del gobierno. Entonces, sí deja mucho que pensar, y sí es importante reflexionar, volviendo al tema de las lenguas, ¿no? Porque para preservar una lengua, para preservar el pensamiento de los pueblos, pues precisamente es defender el territorio, porque si un hablante es asesinado, entonces ahí se pierde mucho pensamiento. Y es lo que está pasando en los pueblos, ¿no?, que nos están asesinando, y de esa forma es más difícil para que la gente que está allá en los pueblos pues preserve la lengua, que preserve la cultura. No se puede preservar la cultura, ni la lengua, ni nada que tenga que ver, ¿no?, la vestidura, no se puede preservar si nos atacan, si nos invaden. Primero, para preservar todo lo que vemos en los museos, que apreciamos en otros lugares, primero hay que proteger a la gente que vive en esas comunidades, para que no tenga que ir a las ciudades a buscar mejor vida, ¿no? Para que no tenga que irse a otros países como Estados Unidos a buscar este sueño americano, ¿no? Que no tenga que dejar su familia, que no tenga que abandonar la conexión con el pueblo. Siempre es importante cuidar a la gente que vive en los pueblos, para que pues nuestras lenguas sigan vivas, y que no siga como en este cuentapasos, ¿no? O cómo decir que cada día se van disminuyendo, y que pues tiene que ver con todo pues este fenómeno, ¿no?, y que se relaciona con otros fenómenos, la migración, la pobreza, la educación, ¿no?, que bueno, ya podríamos entrar hasta en la reforma educativa que pues no se contempla, ¿no?, que no se reivindica la historia de nuestros pueblos, y que nos han enseñado pues que siempre lo mejor es lo mestizo o lo extranjero. Entonces, pues sí, siempre yo digo que es importante cuidar a la gente que vive en los pueblos, que vive pues ahí lidiando con la hambruna, con la violencia, con pues la tristeza pues de ver que cada vez es más difícil vivir en este mundo. Sí, sí, pues el trabajo de los compañeros es heroico, ¿no? Es comendable, es muy noble. Fue la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda por Nuestros Desaparecidos en Huitzuco, ¿no? Pero también estas brigadas se han hecho en Veracruz, se han hecho en Tamaulipas, a lo largo del país. Y volvemos al tema, ¿no?, que hoy es un día negro para pues todas las organizaciones de desaparecidos, de familiares de desaparecidos en el país, porque una exigencia principal de ellos era que no se aprobara la Guardia Nacional, porque quién más que ellos son conscientes, ¿no?, de que la militarización no ha sido la solución, y muchos de estos casos han sido responsabilidad directa y demostrada de los militares. Pero volviendo a la poesía, pues yo quería comentar que hacen un que hay un contraste, ¿no? Muy, muy interesante entre ustedes dos como poetas. Que el maestro Simón nos da una muestra, ¿no?, de la tradición espiritual, y en la traducción que hace al español nosotros podemos tener un pequeño atisbo, ¿no?, de lo que realmente es eso en la lengua materna, ¿no?, en el náhuatl, y luego un golpe de la realidad, ¿no?, con la poesía que estás haciendo ahora tú, y eso pues no, nos lleva a los dos grandes como campos, ¿no?, los dos grandes mares de la poesía, ¿no?, la espiritualidad y la realidad más fuerte. No sé cómo vea usted esto, maestro. Más bien quería preguntarle su opinión y no opinar solamente yo. Bueno, yo creo que es lindo compartir todo lo que traemos nosotros, pero de igual manera, ¿no? Hay muchas cosas que pudiéramos decir, porque yo también escribo ese tipo de poesía, solo que el día de hoy, pues hace un rato se escuchó en la lectura de Yae, donde fuimos invitados, hoy no traigo mis hojas. Claro. Porque lo sentimos la vivencia real en nuestros pueblos, ¿no? De cómo nos golpean. Pero lo que aquí se busca es de que, pues las gentes nos empiezan también a escuchar. Y que ojalá el gobierno pues nos considere, ¿no? Nos tome en cuenta en cuestión de que, pues, a lo mejor ya no hablaría más de la violencia, sino que ya hablaría yo de que a los pueblos se les dé obras prioritarias. Porque en la región donde yo vengo, hay un pueblo que se llama el Pueblo Viejo, que no tiene ninguna sola obra. Ni luz, ni drenaje, ni carretera, ni puente. Absolutamente vive en la oscuridad. A estas alturas. Y en esa región faltan puentes, faltan aulas, faltan infinidad de cosas. Entonces muchas de las veces escribimos poesía, pero como para manifestarnos y decirle a la gente, o más que nada al gobierno, pues ya es momento, ¿no? Porque todos tenemos un corazón que nos duele, todos por igual. Y yo decía que la lengua materna es similar al español. O sea, no hay nada de diferencia. Y yo le pediría, ¿no?, a las autoridades que volteen hacia Guerrero y en esa región de la Montaña Baja. Me refiero en el municipio de Chilapa. Porque es allí donde hace falta precisamente estas obras. Yo les llamo prioritarias porque todavía hay gente que pasa en hamacas construidas por ellos. O sea, al pasar, a atravesar ríos en donde los niños atraviesan para ir a una escuela, pues están agarrando, ¿no?, aquí en tablitas ya despedazadas. O sea, ¿dónde está el gobierno para hacer puentes? O sea, ¿dónde está? ¿Y por qué cuando existe una votación nos buscan y por qué después se olvidan de nosotros? O sea, son muchas cosas que reclamar, muchas cosas que pedir, y no podemos de otra forma más que a través de la poesía. Bueno, y para cerrar, queríamos hacer la última pregunta, ¿sí?, sobre, bueno, ahora que ¿cómo ves el papel de las redes comunitarias en esta pues situación tan difícil, ¿no?, de que en los últimos meses han estado asesinando a varios compañeros que son radialistas en medios comunitarios, pero también la función que tienen las radios para la defensa y la recuperación de la lengua y del territorio? Sí, pues hace rato que mencionaba sobre el territorio, ¿no?, de la defensa del territorio. Pues la defensa del territorio no solamente es la tierra, ¿no?, digamos, sino también el aire, ¿no?, y aquí es donde entran pues esto de los medios, ¿no?, de las radios comunitarias, que pues han tomado estos espacios para poder hacer fuerza dentro de sus comunidades, ¿no? y eso mismo pues provoca malestar, o más bien provoca enojo, quizá preocupación al gobierno, ¿no? De saber que la gente de pues las comunidades organizadas pues tienen el poder de decir no y tienen el poder de organizarse, y pues la única forma de acallar es esto para ellos es pues metiendo miedo y metiendo terror, ¿no? Y una de las formas es asesinar a compañeros que pues han dedicado su vida, su tiempo, su amor a estos proyectos, ¿no? Que son radios comunitarias. Hace unas semanas pasó en el norte del país, ¿no? Compañero que fue asesinado, y ahora en Morelos, ¿no? En Amilcingo, donde precisamente pues también hay una normal rural, y justo unos días antes de que se haga esta consulta ilegal, ¿no? De este nuevo gobierno que prometía cambio, ¿no? Que prometía transformar, ¿no? Y pues nos estamos dando cuenta que la realidad pues es sangrienta para los compas, ¿no? Que trabajan en estos medios y que defienden el territorio. Sí, es muy lamentable y nos hace cuestionar pues hacia dónde estamos yendo ahora, que hay un discurso diferente, pero que sin embargo el camino es el mismo, ¿no? El camino de terror es el mismo, y bueno, hay pues esta indignación que crece y que también nos hace reflexionar como personas que pues conocemos diferentes radios, ¿no? Que cómo pues buscar formas de pues de protegernos contra este nuevo gobierno que está pues cometiendo estos crímenes, ¿no? De Estado, nosotros decimos crímenes de Estado. Y creo que la preocupación está muy latente, muy, muy, muy fuerte ahora, ¿no? Con la muerte del compañero. Y pues nosotros decimos que no queremos más consultas ilegales. No queremos. Y cuando se dice que no, es porque no. Y bueno, estos asesinatos también son un mensaje para nosotros. Un mensaje claro de un gobierno que pues solamente decía un amigo, ha enamorado a una parte de la sociedad, porque hay gente o habemos personas que pues no nos tragamos ese cuento, ¿no? Que sabemos que pues no es por ahí, ¿no? Entonces sí es preocupante, y hoy que se aprobó esto de la Guardia Nacional y pues un día, dos días de esta consulta, pues decimos que no estamos a favor, que estamos en contra y que vamos a seguir luchando y que vamos a seguir utilizando estos medios, estas radios comunitarias, hasta que pues tengamos voz, ¿no? Hasta que tengamos estos espacios, y que pues si el gobierno pues nos da con toda su fuerza, nosotros también vamos a resistir con toda nuestra fuerza y no nos vamos a dejar, pues. Sí, pues a veces discuten que este término de conquista para referirse a la invasión española no es adecuado, porque fue una invasión, ¿no? Fue brutal. Y una conquista implica que hubo una parte de acuerdo, ¿no? En los pueblos de América para aceptar esto. Pero ahora que lo mencionas, pues estoy pensando que que sucedió con López Obrador fue esto, ¿no? Conquistó los corazones de mucha gente que desesperada por solucionar las cosas de una manera pronta y fácil por el medio electoral, pero pues fue solamente una ilusión, ¿no? Eso está apareciendo ahora. Entonces ya... Bueno, pues... Megaproyectos, si se les llama megaproyectos de muerte, pues es porque lo que implican son la muerte, y pues eso ya lo sabemos, ya lo hemos experimentado, muchos pueblos lo han experimentado. La tierra se queda infértil, compañeros, y no es una metáfora, es real. Entonces, tampoco es que nadie esté abogando por volver al pasado ni ninguna cosa, sino que los pueblos tienen su sabiduría y no la hemos sabido ver. Hay que aprender a mirar esa sabiduría que está en la palabra, que está en sembrar, que está en las fiestas, que nos narra un poco también el maestro Simón. Y pues bueno, yo pienso que los poetas y la palabra florida pues tienen un papel muy importante en esta lucha, que es la lucha por los pueblos, la lucha por la reivindicación, pues autogobernarse, ¿no? Y pues les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche en las cabinas de Radio Zapote. Pues yo pienso que el movimiento zapatista o el movimiento pues de estos pueblos que luchan por poder autogobernarse también es el que nos permite tener esta lluvia de nuevos poetas de la palabra florida, poetas de la tierra, si se le puede llamar, como que hay un boom de poetas de la tierra. Yo creo que siempre han existido, pero por suerte ahora los conocemos y hay muchos por todas partes, y eso es algo muy padre, y les mandamos un saludo a todas las poetisas y poetas que se atreven a escribir en su lengua, y felicidades en este, porque pues es su día más que nada, yo pienso. Y pues también un saludo a la radio Ñomta, ahí en Xochitláhuaca, donde la compañera también tiene un programa de radio que a lo mejor ya en otra ocasión nos tocará escuchar, si nos manda algún podcast o si nos en otra ocasión nos platica pues de qué se trata este programa, estará muy interesante. Y pues bueno, solo quiero cerrar diciendo que pues la justicia, recuerden, ya nos lo dijeron los compas, nunca vendrá de arriba, y ya lo hemos comprobado muchas veces, la justicia nunca vendrá de arriba, la justicia pues la vamos a tener que construir, buscar y crear nosotras y nosotros como pueblos, y también la voz y este poder decir lo que creemos sin que nadie nos esté censurando y sin que nadie nos esté pagando, también tenemos que construirlo nosotros. Esos son las radios y los medios libres y comunitarios. Y pues tú, compañero que nos estás viendo, compañero, compañera, pues tú también puedes ser tu propio medio libre. Y pues les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche llenando de palabra florida esta cabina, y pues los invito a que cerremos con un poema de cada uno y una, y si quieren también mandarles saludos a sus seres queridos, y pues nunca dejaremos de insistir en esta lucha, porque nuestra lucha es por la vida, porque tenemos razón. Y pues muchas gracias Simón y Araceli, esperemos que lleguen con bien de regreso a Guerrero, y nos han llenado el corazón con su bella poesía. Esperen próximamente a los libros donde Araceli, un libro del colectivo Espejo Somos donde Araceli va a participar. Me estoy adelantando a platicarles esta noticia, y también los invito a un acto poético que va a haber el próximo 13 de marzo en La Gozadera, que es un espacio muy chingón en el centro histórico de aquí de la Ciudad de México. Cáiganle a ese acto poético, va a haber de todo, va a haber música, va a haber libélulas. ¿No saben qué son las libélulas? Pues ahí lo van a descubrir. Y esperemos contar también con la presencia de la compañera Araceli, y si Martín se deja, pues también ahí lo veremos. Un saludo pues a Irma Pineda, a Nadia, a todas las... a Celerina, a todas las compañeras y compañeros que escriben en su lengua y nos permiten escuchar esos ecos tan bonitos. Ojalá algún día podamos soñar en otras lenguas de nuestro bello México. Pues denle, compañeros. Bueno, agradezco, señorita Caracol, que nos haya atendido. Compañerito, muchas gracias. Pues un saludo desde aquí para mis paisanos y taltecos. ¿Por qué no? Desde el Epazote también, allí donde actualmente radico. De toda esa manera, ¿no? Y a todos los compañeros y vecinos, ¿no? Parientes que se encuentran aquí en la Ciudad de México. Entonces, de esa forma, voy a cerrar yo con esta poesía que se llama Tiopancalax. Yolpaque Tiopancalaque, Nistoche te ponas listigmoshli, y pangostli malinto jayakutli, populivi te tzahla. Olide tlaltipactli, cuactla te juiteki ni manzazi huehuetskistli, xoxoqui y huancostic tecuani, quita te ponasli. Colatzin, quinapaloa si talime, y caílu saishpaki. Mezcalatzin linistocha, cuac huetzca tampul. Y aguali quitlahuelvía si guame, y camezcalatzin li tlachochualatli. Tepeyo satzazin ni manzazizziquines o. Yolcame, cuac xochicuete no chimaloa. Y pañilhuipan. Satlatepiña xochime, cuac sosotlaue mezcalatl. Tlacame, quimacahuilla siguame, y acuacualcicintin tlatotzonaltin. Ilhuipan sanotlalhuilo. Y cahuey paquilistli, mezcalatzintli. Satlatehuiteki, ikakuakuatzitzintin, tonantz, ikayilhuitzin totatzin ikolatzin. Teopancalakis, sumergida en la multitud de plegarias, danza el teponazli entre nieblas. Fragantes nubes se retuercen en la vereda, se esparcen en el Teopancalakis. El rugido del huesquixle agita cielo y tierra con el son del chile frito. Custodiado de ocelote verde y amarillo, gendarmes del teponazcle. El costeño, decorado de estrellas, agasaja la víspera de noble espíritu con el fandango de mezcales, al tenor de la tambora. Las doncellas iluminan la negrura con ráfagas de agua bendita de maguey, rugen y saltan animales de la selva, cuando agitan sus enaguas. A carcajadas de majey, zapatean las flores en los huipiles, paliacates aletean a las doncellas con sones del Teopancalakis. Padrinos y mayordomos mezclan cosquilleos de júbilo con fugitivos látigos de mezcal el día de San Nicolás Tolentino. Gracias. ¿Axtlaume y anochime? Bueno, pues yo quiero mandar saludos también allá, pues donde está mi ombligo, a Citlala, a mi abuelita, mis abuelitos, pues mi abuelita, mi abuelito, que pues mucho de lo que escribo ha nacido de ahí también. Y bueno, a toda la raza ahí, citlalteca, a mi familia, a los compas de Xochislahuaca, a la radio Ñomtá, y bueno, a todos los compas y todas las compas que luchan día a día, pues para llegar a esto que se llama justicia. Un saludo muy fraterno a todos ustedes, y pues también a ustedes que nos escuchan y que escuchan este programa sin falta. Pues yo voy a cerrar con esto que dice Xcochi. Y que me gusta mucho porque empieza como mi abuelita, pues sí me cantaba cuando era una criaturita. Dice Xcochi. Xcochi, Xcochi. Quito guanonana. ni manquema, ni coche, sacuaniclacha, ni quita, y callejoneco, campatlatoli, xocpacho, no nemaca, ni manguaclama, quitatemo, guaquino, temiqui, ticlahuilanilia, tentli, tlinenemi, nuchi, nemilistli, campaistrolotin, quillawi, ni manteposti, tlatoponia, ni manino momocha, ni man, ni tlahuela mancamiqui, callejon siwal choca, ni manoshaya coxquentlaitelpoch, ni manineque oxepa ni coches, san unana xoc no cuicacha, ni tetemogua, ni man xoc ninescha, oxecan chocatinemi. Duerme, duerme, dice mi nana, y sí, me duermo, pero cuando despierto veo que he llegado al tiempo en el que la palabra está en oferta. Y los cazadores buscan a los que sueñan entre el río de automóviles que circula la vida, donde los ojos llueven y las armas truenan. Y tengo miedo y tengo impotencia cuando esa madre llora y mi rostro no es como la de su hijo. Y quiero dormir otra vez, pero mi nana ya no canta. La busco y no la encuentro. Ella anda llorando en otro lado. Bueno, pues con esto. Mucho su poema, ya lo había leído y me gustó mucho escucharlo con la cancioncita que te cantaba. Y pues qué alegría poder escucharlos esta noche en Radio Zapote, compañeros, muchas gracias. Si quieren decir un último mensaje y pues cerramos con alguna canción. Pues que es necesario seguir escribiendo, si alguien de los que nos están escuchando pues piensa que quiere escribir algo que le nace de su corazón, pues que lo escriba. Igual y no lo escriba como los grandes poetas o, bueno, como les gustaría a los críticos de la literatura, pero pues por algo se empieza y siempre es importante pues que se pueda transmitir eso que sentimos. Así es que a escribir. Eso, pues muy buen mensaje. Usted, maestro, ¿algún mensaje que, último mensaje bueno, que nos pues quiera platicar? Más que nada para los jóvenes, ¿no? Quienes ya están por perder la lengua, ¿no? Yo los invito, ¿no? Que no les dé pena, que no les dé vergüenza hablarlo, porque es algo que nos identifica como mexicanos. Es algo que es nuestro. Y que esto no lo debemos de perder, pero ¿de qué forma? Escribiéndolo para que se mantenga esta cultura. Porque no tan solo es la palabra, sino que todo lo que nos rodea en nuestros pueblos. Bueno, pues muchas gracias por estos mensajes tan revolucionarios. Y ojalá esto nos sirva para entender pues que... pues que la diversidad es chida, compañeros, y que si existen muchas lenguas, eso es chido. Lo que no es chido es que haya, lo que no es natural es que haya lenguas muriendo y que haya pues este lingüicidio. Eso no es natural, nos hacen creer que es natural que el inglés y el español y el francés sean las lenguas predominantes, pero no es algo natural, es algo impuesto. Y nos toca a nosotros reflexionar y movernos para combatirlo y pues dejarle a las próximas generaciones esta diversidad que existe en nuestro país y mucha más. Y pues qué padre que podamos tener estos poemas escritos y escucharlos. Muchas gracias, compañeros, por haber estado aquí y un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando. En la Transmi de Face, yo fui la compañera Caracol, estuvimos aquí con Araceli Patlani y el maestro Simón Cojito, en los controles técnicos el compañero Mateo Epifanio. Y vamos a cerrar con una canción. Síganos escuchando a través del corazón de la palabra y recuerden, hoy no es Día Internacional de la Lengua Materna, sino que todos los días son días de luchar contra este despojo y por la libertad. Un saludo y hasta siempre. hermano campesino. Cristo, que multiplicas los panes con sangre y sudor. Ni el precio justo. africana sin el olfato. Date no sé si la boca que en el sol no sabes. Hasta ni creí que te juegas ni mono no sabes. Que mai pane ye wa ye ni tonal simple aman que mai ye wa ye pane ni tonal simple o ni kis o ni planico o ni kis o ni planico para tlacuasque no con el tiwa y cano chihua y guay nanzi yehua no es igua yehua no es igua ching solo yehua quien emilia que entra cuasque y con el chihua y cano chihua y guay tachi aman que manic ni milia nicne Milla yenik, cuica in toto minzin para titla cuasque. Solo te guame noche pa yewa tigne militoque. Que non ti pa nos que in tonal sintle. Solo yewa tigne milian para te guame titla cuasque. Ika no chigua, iwa yo wa no tatsin. Iguaye, guano, tatsin, iguano, nansin, pampatleca, o nechuepa, y panye, guano, chitiempo. Siempre llegóame más que mate. Siempre llegóame más, huehueyime. Más huehueyime, macanegua. Más huehueyime, macanegua. Pampa llegóame, llegóame yo nechuepaque. Siempre neguanic nemilia, solo desnotatzin. Siempre neguanic nemilia, solo de iguano nansin. Ikanochi no kniwa, ikanochi no kniwa. Dio makin palewi, yewa igunto tatsin. Yewa me maskine, makin palewi. Kenti tlakwaske, kenti tlakwaske. Para que en ti la cuas que solo total sin testio chihuili. Pampa no ni si igual solo llegó a ni quinta sotla. Y cano chino prójimo, y cano chino gente de ipa un público de yegua un mayartepe. Noche yeguaya guayica, noche titete que pa no guan, y pa un tonal sindli, solo te guame digne milian que en ti la panosque, y canochito con ewa, solo te guame tita, si me y pa un tonal sindli, noche pa. Tic ni milian solo te guametic, tic te temos que quentla cuasque. Llevo un toco neguan solo te guametic ni milian. Aquí no oxequi ni mili solo siempre te guametic ni milisque. Amo que ni milis oxe. Yewa y canica y painito nalcintli. Huecati quisante guamel, siempre tic te temo guanquen tlacuasquen con él, junto con el chichihua. Hasta hueca muy tiquisande y painto pueblo. Camanticate guame y milac tic te temo guan. Siempre te guametic te temuan, que en la cuasque y canoche y guanto tatsi, pamba ye guame ye huehue tlacame. Aman que maye guayi cayoti huehue yake, aman te guametes tocaro guapara, tic te temos que gente guametic ne milian. Te guametic ni milian solo y con cual sí. Hasta tota taiwan tonan sí. Con un paqui como te guame siempre, siempre te guame y pantitlan ni milian. A manzanican con tlame yegua y guainca tole. Sanica ni con la mitia y la tolcintli yewa y hay canoche y canoche y datatsi. Corazón de la palabra. Un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto, un sonido que viene desde el fondo de la tierra, un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Escucha Corazón de la Palabra, programa de lenguas, lingüistas y lengüeros.